en tus caderas, como cuando el viento mece las palmeras. Y en ese paisaje de luna serena, perfumada brisa de las azucenas, como el agua mansa que besa la arena, quisiera quedarme junto a mi morena. Como el agua mansa que besa la arena, quisiera quedarme junto a mi morena. ¡Goza! Y en ese paisaje de luna serena, perfumada brisa de las azucenas, como el agua mansa que besa.